La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Gente, bienvenidos a Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Estamos un poco locos, estamos un poco no sé qué, pero ya arrancamos el programa. ¿Cómo le va, Mirka? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bueno. Todo... Ya hablen en el micrófono. Otra vez, hablen. Hablen en el micrófono y apague el celular. Pero si no lo tengo el celular en la mano. Ah, ya, bien, me gusta eso, me gusta. ¡Tan, tan! Oye, bocineros al aire. Oye, bocineros al aire, vamos a tener un programa medio loco. Medio loco, como siempre, por eso las canciones, todo lo que pasa acá y toda esa onda, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de todo un poco, pero en especial vamos a hablar sobre lo que pasó el día de ayer. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué hubo? A ver. Los besos revolucionarios. Salió en vivo. Se nota que revolucionaron el país, ¿no? Porque. Sí, mayor fue con la foto de Cristian. ¿Quién es Cristian? Yo no lo conozco. Cristian Ewes. Ay, ¿cómo no lo va a conocer? Ay, si no, es el que meta. Si usted habla como si lo conociera medio mundo. Ya, deje el celular. No, pero yo no me distraigo, yo sigo hablando. Ay, bueno, ya. Pero el día de hoy vamos a estar hablando con los protagonistas de la nota. Vamos a hablar sobre lo que ha pasado ayer, cómo lo han vivido, qué es lo que han hecho. ¿Y cómo va la cosa? A ver, ¿y cómo lo tomaron ellos toda esta onda del... entre comillas, como lo pusieron entre... como polémica en el programa aquel, ¿no? Así es. Ay. ¿Qué fue? Bueno, vamos a escuchar un temilla acá en Radio Bocina, en Bocineros al Aire. Escuchamos el primer tema. ¿Cuál es, Mirka? Paraíso de Molotov. Nada. Ese va a ser mi cama ya. Esa va a ser mi cama ya. Por el día de hoy. Ah, Naughty Fuck. Naughty Fuck de doble A. Buenos días, compatriotas, este es su noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Mientras son las 7:15, un saludo les mandamos. Acomódense en su asiento, que ahora mismo empezamos. 28 grados sombra, ya el minuto se incrementa. Los vicios en nuestra industria y el smog es cosa nuestra. El tráfico un infierno, sin embargo algo único. Una moda que impuso nuestro transporte público. En noticias nacionales nos informa el gobierno que hay más fuentes de trabajo, que el progreso va creciendo. Y estos son los requisitos para ellos postular: tatuarse al presidente, a tus creencias renunciar, someterse a voluntad de lo que ellos decidan. En tu voto sin pensar, marcar dónde estén sus siglas. Claro que sí, que no haya duda, esto no es obligatorio. Si no quieres, puedes ya seguir en el purgatorio. Bienvenido a su noticiero. Toda noticia le haremos llegar, pero sin editar. Torón, locales, nacionales, policiales y más, y más. Seguimos sin auspiciador, no hay pausa comercial. Se acaba de promulgar nueva ley antiviolencia. Aquel que no vive en paz, de cabeza la sentencia. No importa el motivo, está prohibido delinquir. Pero si pagas la fianza, esto último mi quiere. La inseguridad se nota y esto no es ningún precinto. Ya nuestros policías tomaron cartas.

esconderse un paso. Bueno, volvemos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com. ¿Dónde nos pueden ubicar la gente? ¿Dónde puede escuchar la gente? ¿Cómo puede hacer para contactarse con nosotros la gente, Milka? Pueden entrar a nuestra página del Facebook como Radio Bocina. También pueden entrar a su buscador y poner www.radiobocina.com. Le dan clic en Radio en Vivo y nos podrán escuchar. Ok, ok, ahora ya estamos preparados, así que para toda la gente que estaba esperando esto, vamos a hablar sobre el tema. Revole de tambores, Milka. No tengo tambores, pues. Pero está bien la intención. Estamos acá con los protagonistas del evento que se organizó el domingo 21 de septiembre en la Plaza 24 de septiembre. Los Besos Revolucionarios, acá lo tenemos a nuestro querido amigo Cristian Ewes. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas tardes, Hable en el micrófono, no nos escuchamos. Muy buenas tardes, Javier. Ok. Milka, agradecidos por estar aquí. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Y qué bueno que los temas que siempre nos trae a las rebocinas sean temas fuertes, polémicos, sean temas de incidencia. Ok, también la tenemos acá, nuestra amiga Laurita. Laura Ortiz, ¿cómo le va, Laura? Hola, ¿qué tal, Javier, Milka y a todos los compañeros y amigas y amigos que nos escuchan por la Radio Bocina? Igualmente muy contenta de estar aquí y bueno, a ver para qué somos buenos aquí en este programa. A ver, para empezar, empecemos por el comienzo. A ver, el tema de los besos revolucionarios. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿Bajo qué iniciativa? ¿Con qué propósito? ¿Qué objetivo se dio la temática de los besos revolucionarios? Bueno, es una iniciativa que nació el año pasado, a finales de año. Esta ocasión fue su segunda versión. Ha sido una idea de nuestra compañera del Centro San Isidro, Navi Ugarte, quien dijo, no, bueno, hay que demostrar amor, hay que demostrar afecto. En la plaza muchas veces se reprime eso cuando tú te encuentras dando un beso con tu pareja, por ejemplo. No falta el gendarme que viene y te dice que no, tiene que hacer esto. Entonces, la idea era eso, ¿no? Mostrar un poco de amor, afectividad, que no es nada malo. Queríamos una manifestación pasiva en contra de la violencia, con mucho amor, muchos besos, muchos abrazos entre todos y todas. En la primera versión, ¿usted estuvo presente? Sí, estuve yo presente. ¿Qué tal estuvo la recepción de la gente? ¿Qué hubo? ¿Qué no hubo? La primera versión no fue tan impactante como esta. Ya, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque éramos menos personas los que participamos. Tuvimos una cadena de besos, tuvimos a parejas de todo tipo, ¿no? Parejas homosexuales, a compañeras que no eran bisexuales, pero que igual se daban un beso en la boca por el simple hecho de demostrar que no es algo muy nada malo, ¿no? Y lo hicimos parados frente a la catedral. Entonces, aparte de besos, también nos dimos abrazos, nos dimos abrazos grupales, pero no tuvo tanta participación el año pasado como este año. Este año, ¿por qué motivo se volvió a hacer? Y el lugar, ¿por qué lo eligieron el lugar de la plaza 24 de septiembre? Creo que es un lugar donde asisten muchas personas, donde está desde el niño hasta la abuela, donde se da cita mucha gente, ¿no? Entonces creo que ha sido un buen lugar para llegar a toda la gente que queríamos. Fue el lugar porque el año pasado fue también ahí, ¿no? En realidad tendríamos que preguntarle eso a Navi. Ya, ok. Entonces se realizó la segunda versión. En esta segunda versión, ¿qué hubo, qué no hubo? Bueno, hubo de todo. Hubo desde aplausos, hubo la ola de los besos revolucionarios, se sumaron los voluntarios y voluntarias alemanes que vienen desde Alemania, ¿no? Todo el grupo que vinieron de intercambio a Bolivia para hacer voluntariado. Se sumaron muchas personas, amigas y amigos que estaban pasando por la plaza y nos veían con maquillaje, con la nariz, con los carteles y decían, ¡ay, qué están haciendo! Yo quiero participar. Entonces, se sumó más gente. Eso fue lo que hubo a diferencia del año pasado. O sea, la gente aceptó la actividad. Aceptó, la asimiló, se identificó y dijo, sí, yo también quiero hacer esto, quiero ser parte. Entonces, también se puso la nariz de payasito que teníamos para llamar la atención, ¿no?, de la gente. También se puso el maquillaje y también se puso a dar besos y abrazos a todo mundo, a todo el que pasaba por ahí. En sí, el evento, no hubieron problemas, todo ok, excelente. Todo ok, todo excelente. Hubo un pequeño percance, ¿no? En algún momento vino uno de los gendarmes que está en la plaza a decir que estamos haciendo un escándalo. Como siempre. Que tenemos que pararla, ¿no? Sí, están haciendo escándalo, que están haciendo mucha bulla, que paren esto de una vez. Así con una actitud muy, muy mala. Entonces, ya, igual de todos modos ya estábamos finalizando, ya nos estábamos por ir. Ok, ahora lo que aconteció ya el día de ayer. A raíz de este evento, y lógicamente que se hizo como en la primera versión, donde hubieron besos revolucionarios, besos de gente, de personas heterosexuales y homosexuales, y no pasó lo mismo el año pasado, ¿no? Pero este año prácticamente creo que marcó por la afluencia de gente que había, ¿no? Y la aceptación y cómo la asimiló la gente. Ahora, un canal de televisión, no vamos a decir el nombre, ¿para qué? ¿No? ¿Qué decís vos, Cristian? ¿Por qué no hay que decirlo, creo yo? Ya, díganlo. Bueno, sucede que yo me la pasé durmiendo el feriado. Dormí todo el día, hasta finales de la tarde, me levanto y me llaman. Me llama el productor Víctor Hugo Molina, productor del programa No Mentirá, de la red PAT, para invitarnos a hablar supuestamente sobre la actividad de Besos Revolucionarios y lo que hacemos como Centro San Isidro. Todos contentos, aceptamos la invitación, obviamente, y nos fuimos con Laura Ortiz y con Navi Ugarte a hablar sobre la iniciativa. Y fue algo que fue impactando, ¿no? Los medios de comunicación tienen una tradicional actitud de apropiarse de alguna actividad para llevarla a una palestra de polémica, una palestra pública de impacto. Entonces eso a nosotros nos sirve. Fue una participación, la califico como positiva en el canal, una participación necesaria. Creo que se dejó en claro que la interlocución con las iglesias ha quedado fuera, es inválida. No vale la pena tomar en cuenta a las iglesias como interlocutor en este tema. Yo creo que si queremos hacer algo provocativo y productivo es invalidar la interlocución de la iglesia como mediador de la sociedad en temas de diversidad sexual. O sea, la idea fue que el productor del programa No Mentirás de la RPAT los llamó para solamente hacer el tema de, para que ustedes hablen sobre la actividad y hablen sobre las actividades de San Isidro. Así es, exacto. Lo que pasa es que la foto mía con el compañero llegó a impactar de tal manera de que se invitó al pastor, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es un pastor muy importante dentro de la iglesia cristiana evangélica. Es un pastor muy influyente, será pues el más influyente a nivel Santa Cruz. Lo invitaron para que interprete desde su visión dogmática y de juicio final la actividad que realizamos como centro. Ya, o sea, ustedes no tenían ni idea que se iba a armar el debate ahí en... Nosotros no teníamos ni idea y tampoco creo que fue una desventaja. No íbamos a ir a debatir. Por supuesto, no nos pusimos en debate. Si a mí me llaman y me dicen vas a debatir con un pastor, voy corriendo. Exactamente. Voy corriendo y me pongo en la actitud de debatir. No iba a eso, ni las compañeras ni yo, así que la actitud fue de explicar qué es lo que queríamos mostrar con los besos revolucionarios, por qué un beso puede causar revolución. Yo creo que la toma pública para expresar los sentimientos y nuestros deseos más profundos ha quedado claro con la iniciativa. Nos interesa la gente, los medios de comunicación no son dueños de la verdad, la verdad la tiene la sociedad, entonces, y es a la sociedad donde fuimos a decirles, miren, nos vamos a besar, y lo hicimos, ¿no?, el día domingo 21 de septiembre. Ahora, ustedes que estaban ahí ya en la misma entrevista, ustedes explicaron toda la onda de los besos revolucionarios. Lo digo porque como mucha gente no ha visto la nota, no ha visto la entrevista ni nada de eso. Quiero que me puedas relatar más o menos de cómo fue yendo la entrevista desde tu perspectiva. Ok. Llegamos al set todos muy contentos, un set muy bonito, la red PAT, una red nacional que de seguro todos miramos en algún momento. Llegamos, nos sentamos y nos dimos cuenta de que iba a haber una contraparte y que la generación de un debate iba a ser algo obligatorio. Okay. O sea, era armado, ¿no? Estaba armado con ese objetivo. Empezamos a hablar del Centro San Isidro y todas sus características. Se nos dio el tiempo para ello, para explicar lo de la iniciativa de los besos revolucionarios. Luego se fue tornando en un debate en el cual no quisimos entrar, tengo que decirlo de nuevo, no quisimos entrar. Mi persona entró de cierta manera al debate porque era algo muy necesario, pero no de manera de defensa, ¿no? No es que yo me puse una muralla en la cabeza para defenderme del pastor. Inclusive al final de la entrevista, donde se nos preguntó inclusive nuestra edad y en qué trabajamos o en qué participamos de manera voluntaria, hemos intercambiado varias palabras con el pastor y hemos quedado en una entrevista con él. Por supuesto que ahí el debate va a ser de carácter obligatorio con él, ¿no? Ok. En el transcurso de la entrevista, ¿cómo viste que manejó el programa, el medio, la entrevista? ¿Cómo lo manejó? La manejaron desde el direccionada. No sé si direccionada, pero desde el formato televisivo. Tú conoces muy bien la televisión. El formato televisivo de entrevista es pecado y el juez del pecado. O sea, okay, el pecador y la iglesia, que es el juez del pecado, ¿no? Entonces, Cristian, por ejemplo, ¿qué opina tu familia en tu casa de lo que hace? Y luego se le pedía la interpretación al pastor. Entonces, ese fue el formato de la entrevista. No fue nada direccionada, pero sí un poco parcial en el sentido de que el pastor mismo es amigo, muy amigo de la familia que es dueña de ese programa, de José Pomacusi, pero como te digo, yo estoy muy conforme con la entrevista. Hemos llegado a la gente para que lo tome con asco, que le cause dolor, que le cause alegría, que le cause placer ver estos besos. A mí me deja muy, muy contento, porque de eso se trata. No, yo les comentaba a las compañeras porque ellas quedaron muy insatisfechas. Hay que decirlo, yo les dije que yo quedé totalmente alegre luego de la entrevista, porque no hay que esperar una mayoría en este tema. O sea, yo como homosexual abiertamente no espero una aceptación mayoritaria sobre mi orientación sexual. ¿Por qué? Porque no trato de convencer a nadie. No, tu aceptación tuya yo no la necesito. Okay, claro. Yo necesito tu aprobación para besarme con un hombre en la calle. Por lo tanto, la entrevista fue positiva para mí. Ok, acá vamos a ir con la otra cara de la moneda. Lauriña, a ver. ¿Cómo lo viste tú la entrevista? ¿Cómo viste que fue manejada? Coméntanos tu punto de vista. Sí, como bien decía Cristian, Navi y yo salimos un poco molestas del set. Nos dimos cuenta, o eso es lo que vimos, que tenían un enfoque muy distinto al que nosotros queríamos dar. Tomaron el mensaje muy de una manera muy diferente. Ellos lo único que querían era mostrar el beso de un hombre dando a otro hombre. Ni siquiera se les cruzó por la cabeza decir cuál era la idea, con qué objetivo nace esta iniciativa. Solamente era preguntar por qué lo hicieron, qué dicen sus padres, por qué lo hacen. Entonces, quedamos muy molestas, aparte que llevamos mucho material para mostrar del Centro San Isidro, porque eso es la idea con la que nosotros fuimos al canal, hablar del centro, hablar de la iniciativa, pero al final solo se quedó mostrando una fotografía, ¿no? La fotografía que causó polémica, que lo que se vende, como tú me acababas de decir hace rato antes de empezar. Entonces, ya no es para asombrarse, no es nada nuevo igual, esto lo hacen todos los medios convencionales. pero así como ellos, aquí en los medios alternativos es donde se van a destapar las realidades, ¿no? Las cosas que se vean, lo que no muestran los medios a convencionales. Ver, tenemos opinión de la gente. Para comenzar, tenemos a Lila Andrea, que dice, a ver, No Mentiras es un programa totalmente repudiable. Pomacusi pertenece a una vieja escuela donde la sangre y las lágrimas es lo más importante de la noticia. Además que el hombre en sí es un asco de persona. Dicen, bueno, lo sé porque yo trabajaba para él, dice. Entonces, tomar en cuenta que si ha metido los besos revolucionarios en su programa es por el sensacionalismo. Ahora, hay que aprovechar que hay esa cobertura más amplia que se ha abierto gracias a que dicho programa tiene una audiencia bien alta. Quisiera ver los videos, hay que subirlos al Face, dice, ¿no? Cristian dice, no me parece una mala entrevista, ¿no? Ok, tenemos una nota, un audio que nos acaban de enviar, una opinión de una compañera, a ver, vamos a escuchar, de Julia. Julia Mamani, a ver. Con lo sucedido ayer empéate con el tema de los besos revolucionarios, da una muestra más, ¿no?, de que no estamos todavía con la disposición de abordar una temática con un enfoque de derecho, ¿no?, y con un enfoque de derechos humanos. Entonces, haberle dado un tinte o un discurso religioso a algo que debería ponerse en mesa como tema de derechos humanos, me parece incluso hasta una falta de respeto para la sociedad, porque es como que quiere seguir inyectando algo para seguir anestesiando en un discurso que ya tiene mucha década atrás y que ya se viene luchando respecto a esto, ¿no? Entonces, me da mucha pena. Me da mucha pena que no se haya ni siquiera dado el espacio para que las personas protagonistas de esta actividad llamada Beso Revolucionario hayan explicado realmente en qué consistía esta actividad, ¿no? Y que se le haya dado más espacio a otra persona, todavía aumentando los prejuicios en la gente. Otra cosa igual, he visto mucho que ha corrido en las redes sociales mensajes contra no contra la actividad en sí, ¿no? Porque la actividad me parece que era una actividad que quería reflejar la muestra de afecto, la muestra de amor contra la violencia, ¿no? Entonces, se resaltó precisamente el beso entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Que igual, y es una forma, es una muestra de amor, es una muestra de afecto. Entonces hubieron muchas reacciones en la página del Deber respecto a esta nota, ¿no? Que decían, ¿no?, que nos amargaron el festejo, que por qué no estas dos personas, por qué no tienen un poco de respeto, habían niños, a ver qué otra cosa fue la que leí. ¿Por qué no? Está bien que lo hagan, pero háganlo a escondidas, no en público, ¿no? Y entonces todo esto todavía es una muestra de que a la gente o a la sociedad en sí no es es intolerante, ¿no? Entonces hay una marcada intolerancia con el tema de las diferencias sexuales. Por otro lado, también está el lado de lo insoportable, ¿no? O sea, les es insoportable ver estas cosas, no les agrada, entonces no les es grato, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se debería hacer más bien es seguir trabajando en favor a luchar en contra de las homofobias, ¿no?, principalmente. Y bueno, creo que y nuestra labor como ciudadanos también está en comenzar a ver qué es lo que está pasando, porque existe mucha discriminación, existe mucha intolerancia con estas cosas que que se están dando, incluso en los boliches, y es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero me apena mucho por la televisión o por los medios, principalmente por esto, ¿no? Porque no se quiere abordar este tema desde los derechos humanos, ¿no? Y que todavía la gente sea muy homofóbica. Y eso es una muestra de que estamos en una sociedad de doble moral, ¿no? De que hay un discurso de que, ¿por qué no respetan? De que ya habían niños, ¿no? Y de cómo van a criar a sus niños si ustedes quieren tener o formar una familia, ¿no? Y entonces son cosas que no vienen al caso, ¿no? Porque nadie te dice que un niño va a ser feliz con una familia o con una pareja de heterosexuales, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, hay que mover muchas cosas. Y bueno, y felicitar a los chicos de San Isidro que hicieron esta actividad, que igual, chicos, ¿no? Y fue una forma de mover, fue una forma de revolucionar, y es un gran paso para todavía seguir hurgando las mentes de las personas y ver que también hay otras posturas, hay otras posiciones respecto a eso. Bueno, ahí estaba Julia Mamani opinando aquí en Radio Bocina. Bien, bien, bien. ¿Ustedes lo ven de esa manera, Cristian? Bien, respondiendo a Julia, precisamente, enfocar el tema en una cobertura, en un paradigma de derechos humanos sobre las diversidades sexuales o sobre la sexualidad en cuestión, es una manera de reivindicar un poco la actitud que podríamos tomar como sociedad en frente a un tema sobre diversidad sexual. O sea, tú lo puedes tomar como lo ha tomado la gente el deber. A mí me han dicho, he sentido asco de ver tu fotografía. A mí eso me llena de alegría. A mí no me puede llenar de otra cosa, de que un logro más. O sea, si un heterosexual homofóbico, machista y violento me viene a decir que sintió asco de la fotografía por solo el hecho de verla, a mí me impulsa a verlo a mi novio diariamente, que nos encontramos casi siempre en la plaza, y lo saludo con un beso todos los días. Entonces, y lo voy a seguir haciendo. En ese sentido, la actitud homofóbica que se pueda expresar en las redes sociales, en persona, en la televisión, es más una muestra de que la retina heterosexista heteronormativa se está pinchando con iniciativas como esta, desde un pequeño beso, terminando desde un abrazo o quizás un prende de 5 minutos con mi novio en la calle. Por otra parte, no hay que esperar mucho de los medios. Los medios de comunicación, tal como dicen, no son medios de comunicación, son medios lineales, horizontales, no hay una reciprocidad. La intermediación de las iglesias, por supuesto, es inválida, como lo dije al principio. Y enfocar el tema en derechos humanos me parece positivo. Quizás en derechos civiles no. Yo soy muy crítico de las movidas LGBT, y los derechos civiles son un paradigma que están en crisis. Entonces, ir a pedirle al Estado leyes, y es el Estado mismo una herencia neoliberal, republicana y patriarcal, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, las acciones políticas se encuentran y se inician desde la sociedad y tienen que terminar ahí. No tienen que terminar en leyes. Tenemos una ley 345 que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, que está ahí, que solo sirve para retórica estatal, para retórica de gobierno, pero está ahí la ley, ¿no? No conozco a nadie que haya sido sancionado por ella. Pero de todos modos, volviendo a lo que dijo Julia, muchas gracias por las felicitaciones. El Centro San Isidro va a seguir con esta iniciativa. Ya nos han contactado, quieren replicarla en Oruro, quieren replicarla otra vez en Santa Cruz y Navi. Está de ida a La Paz a replicarla en la ciudad de La Paz. Vamos a ver cómo les va. Podríamos apuntar y ser un poco más ambiciosos en que esto se pueda convertir en una campaña a nivel nacional, nacida amasada y concebida del Centro Cultural San Isidro, un centro cultural pequeño, alternativo, pero con grandes ideas, con muchas cosas novedosas, como los besos revolucionarios, ¿no? Bueno, tenemos gente que se nos puede comunicar con nosotros a través de qué líneas virtuales, Milka. A través del Facebook con Radio Bocina y www.radiobocina.com. También pueden chequear el Twitter, ahí siempre pueden hacer llegar igual sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. En el Twitter de Periodista Virtual, @periodistab. Tenemos gente que nos está contactando para brindar su opinión. Mirka, ¿quién se contacta con nosotros? ¿Desde qué medio? ¿Y qué es lo que dice? Aquí Ronald escribe. Dice: así es la verdad, a mi parecer se distorsionó el tema, ya que la idea era hablar de besos revolucionarios, pero simplemente se tomó el sancionalismo de la situación, tratando de debatir un tema que ya no debería ser considerado como un tabú. A estas alturas, donde se promueve la tolerancia y el respeto, no la discriminación, ya debería tomarse como algo normal en la sociedad y formar contraria. Y de forma contraria. Ok, gracias a nuestro amigo Ronald, que está opinando igual acá en el programa. Oye, pero ustedes, a ver, hablando de ustedes que fueron allá a la entrevista, ¿ustedes notaron que se desvió del tema en sí, de lo que era, de lo que estaban haciendo ustedes? De la mitad de la entrevista para adelante se tornó un debate sobre diversidad sexual. No somos una organización que promueve derechos LGBT, si bien los apoyamos y de cierta manera hemos participado, pero no era ese el objetivo. Entonces no entramos al debate, y es por eso que mucha gente dice que el pastor dijo lo que quiso, el pastor se salió con la suya. Pueden decirlo, quizás es verdad, porque nosotros no nos pusimos en el papel de responderle. No nos interesa la interlocución de la iglesia. La iglesia ha nacido con un objetivo que es de poder, y lo sigue ejerciendo de cierta manera en nuestros tiempos actuales. No nos interesan proyectos de poder, nos interesan proyectos de transformación social. Los proyectos de transformación social se dan en la calle, no se dan desde un auto de lujo o desde una tablet de lujo como la del pastor, se dan desde la calle. Nos interesan los proyectos de transformación social, y quien no quiera ser parte de esa transformación social tiene el derecho de reprocharlo, tiene el derecho de insultarnos, tiene el derecho de decir: yo no quiero ser parte de eso. Hay muchísima gente que sí lo quiere. A mí me han escrito un montón de chicos homosexuales diciéndome: Cristian, te felicito. Cristian, esa valentía la necesitamos nosotros. Yo soy un chico que vive en el anonimato, en la clandestinidad. Me han escrito como una decena de chicos entre anoche y ahora. Me he quedado hasta las 4 de la madrugada respondiendo. Les he dicho lo mismo a todos: que no nos hagan especiales a nosotros. Yo no soy un homosexual buscando derechos. Yo no soy un homosexual especial que ha nacido con cierta valentía. Si me hacen especial a mí, van a creer que lo que hago es solamente para gente especial. Besarte con tu novio, con tu novia, o con tu madre, o con la homocochinchera en el espacio público, es derecho de todos y todas. No es un derecho civil, es un derecho humano, que no te lo entrega una constitución, no te lo entrega una ley, te lo entrega tu naturaleza. Y eso es lo que quisimos con los besos revolucionarios, ¿no, Laura? Naturalizar esa mirada hacia los besos, una mirada no morbosa, una mirada amigable, una mirada de amor, de fraternidad y de afecto. En el caso de que los vuelvan a invitar para hablar ya estrictamente de diversidad sexual. En el caso, yo complacido, me voy con armas, me voy con armas en la lengua, me voy a escupir veneno. Si me ponen al pastor, con gusto. A mí me gustaría que me lo pongan el pastor de ya quiero decir que su esposa se tornó súper homofóbica, no quiso ni agarrarnos la mano. El pastor es un poco más abierto en el tema, si bien responde a un discurso aprendido, por supuesto. Y otra cosa muy interesante que no lo tomamos, quisiera volver casi al principio. Dale. Fue la actitud de los gendarmes en la acción política, en la acción social que hicimos. A ver. Se nos acercaron un par de gendarmes, por supuesto, una escena súper cómica, diciéndonos que estábamos haciendo escándalos y nos estaban contactando con algún pinche funcionario público de ahí de la brigada. Entonces nos dicen que estábamos haciendo un escándalo, que no lo podíamos hacer. Yo no voy a decir que si estaban equivocados o no, pero quiero decir dos cosas puntuales. Hay otros eventos que ejercen violencia simbólica normalizada en la sociedad, por los cuales ni el pastor, ni el gendarme, ni el cura homofóbico de la catedral dicen nada. Por ejemplo, uno, que son las paradas militares en la Manzana 1. Uh-huh. Dos, que son las revueltas violentas de las Barras Bravas de Blooming o de Oriente cuando festejan algún torneo de quinta con alguna copa de plástico, donde gritan cualquier cantidad de grosería, donde tienen una actitud tremendamente violenta, tremendamente asquerosa. Es un regodeo de machos que se sirven de un lenguaje violento simbólicamente. Y por otra parte, y con esto le cedo la palabra aquí a mi compañera, preguntarnos de dónde nace la lógica de reprimir una acción social, una iniciativa cultural de un centro cultural alternativo que funciona por mera voluntad de parte de los gendarmes. ¿De quién nace esa actitud? Porque los gendarmes están cumpliendo una orden, ¿no? Están cumpliendo con normas que ni siquiera están escritas. Ellos dicen, está prohibido sentarse en un asiento de esa manera o está prohibido besarse en la plaza, pero eso ni siquiera está escrito. Entonces claro, tiene que nacer de algún funcionario público que está por encima de ellos y que responde a una mentalidad y a una psicología homofóbica, una psicología retardada, una psicología que está quedada. Entonces hay que no hay que ir a con las metralletas a los gendarmes, hay que saltar esa cerca de la gendarmería, que es una guardia al fin y al cabo. Ir a la profundidad desde qué funcionario público de alto mando está imponiendo esas reglas que no están escritas y que por supuesto no tienen ningún sentido, ¿no? Laura, si los vuelven a convocar para una entrevista X de algún tema X, es decir, San Isidro, fútbol social, y te lanzan por otra culata, ¿qué? Primero pensarías antes de ir. No, primero le diría, ¿qué quiere? ¿Qué me va a preguntar? Ahora mismo Milka me dijo, Laura, queremos que estés en la radiobocina, ¿no? Cristian, queremos que estés en la radiobocina. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué nos vas a preguntar? ¿No? Si realmente lo vamos a tratar este tema como es o si lo va a manejar a su antojo. Porque si es así, creo que estábamos ahí sobrando ayer, Navi y yo, bueno. Es lo que al principio sentí, ¿no? Ya después entendí mejor las cosas, de que sí valió la pena ir, que al final el centro sí está causando incidencia tanto en la sociedad y en los medios, ¿no? Claro. Y que los medios llegan a más parte de la sociedad. Pero ya, a eso no me quita la molestia de sentir esa molestia que esta noche está así retumbando en mi cabeza. Ya, pero por lo que he escuchado ahora la versión ya. Ajá. Y es como si lo hubiera visto la entrevista ya. Ya. O sea, estuvo buena. Estuvo sí, bien. Sí, estuvo bien. Para no, algunos. No se cayó en el juego del canal, del medio. Exacto. Uh-huh. La verdad, Cristian fue muy asertivo en esa parte. Claro, porque dije, si Cristian está sí, así, pasó eso. Y, oh, Dios, pobre pastor. Dije, el día que a Cristian lo llamen para ir a debatir, así como él bien lo dijo, él no se va a guardar nada. Pero como ayer nos invitaron para hablar de los besos, bueno, fue solo eso lo que hablamos. Ya, ¿no? ya que el medio haya chanfleado el tema por otro lado. No es nuestra culpa. Claro. Ya no le dimos lo que ellos querían, que era el escándalo, que era la polémica. No fuimos a gritar. Exactamente. Bien pensado. Buena estrategia, jóvenes. ¡Aplauso, che! ¡Revolución! Algo más, no sé si puedo. No. Milka, no, ¿puedo? Sí, adelante, siga. Ya, ahora que ya muchos coincidimos, muchos de los que estamos dentro de Periodista Virtual, muchas personas que participaron en que los medios tienen distintas formas de ser, ¿no? Medios convencionales, medios alternativos. Quisiera aprovechar este espacio para hacerles una invitación a que ahora vengan aquí al Centro San Isidro. A las 6:00 p.m. vamos a tener una actividad, charla periodística, denominada Medios de Comunicación Alternativos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se sustentan? ¿Qué son? Porque mucha gente seguramente no nos conoce. Entonces, claro, dejemos de lado los medios convencionales, dejemos de lado de tragarnos lo que nos quieren hacer tragar y vengamos, asistamos a conocer esto, lo que son los medios medios alternativos. Exacto. La alternativa es lo alternativo. Tengamos ese lado alternativo. Eso. Bueno, no falten, a las 6:30. 6:30 acá en San Isidro. Gracias, Laura. No, gracias a ti por la invitación, gracias Milka y gracias por darnos este espacio que no lo hicieron anoche, ¿no? Y gracias también a todos los compañeros que han estado apoyando mediante las redes y que han estado al pendiente de lo que ha estado pasando y sobre todo que han estado siendo partícipes y protagonistas también de esta campaña, ¿no? Llamémoslo así porque ahora se ha convertido en una campaña. Excelente, gracias Cristian. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a venir muy seguido a la radiobocina. Vamos a tener que tocarte la puerta muy fuerte. Y aunque es radio, vamos a hacer que los besos revolucionarios de la radiobocina se escuchen para toda la gente que nos los está escuchando. Así que muchísimas gracias, ¿no? Ok, ahí estaba Laura Ortiz Gorena junto a Cristian Ewes hablando sobre lo que pasó ayer. Ahora ya pasó, salió todo bien, excelente, bigote. No se ría, por favor, está en mi medio, por favor, no se ría. Ya. Vamos a escuchar algo de música, un corte y enseguida volvemos con más de Bocineros al Aire. Somos la generación.

A veces quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es tan papa. Macha, la duda no sé, está pegada como laca el peso lapa, ma quizá es mi capa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo donde estuvo Lautaro y olvidar yo por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola, hay día en que me río hasta del guatón Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que es estar dividida, no saber cuál es su tierra, na la chola en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego a la gringa, si eso tú crees. Nunca niegues donde tú provengas, tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chiloé, el mundo es una gran arca de Noé. Y si yo he nacido fuera, estoy orgulloso y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa. Soy una trota mundo, sin fico robo me fundo, el lugar donde yo tumbo, así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este, una viajera sin paradero, sin nombre, sin carne, una Ulises sin tierra prometida. Creado mi propia odisea moderna, nene, hace el camino al andar, caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante es lo que hago, valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Why you look at me? Like? So thank you for this amazing public. So, and the last song is called "Goal." It's very simple. It's like a good Latin American love football also. So I made this song like 2 years ago, and I made it also because I've got a lot of women friends that play at football in Chile, and it's beginning like to be more and more commune, and you know, South America, a lot of machist people, but a lot of women are begin to play at you say soccer in Chile, here, no? Mm-hmm. Soccer. So this is a song that we made a cappella, and they say like this. So it's talk about a lot about pass in football, in soccer, you know? It's okay, it's like this. I will take coffee first, gracias. So it say like this. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh. Ni por la razón ni por la fuerza, saltamos mil inviernos, primaveras, pasamos del trote a la carrera, no hay tiempo para nada, cambio fuera. Tiro de esquina, qué buena la fita, tirita la visita, gola la chilinta, te toca, me toca, fuerte como roca, explota, no rebota, pasa la pelota. Todas las ganas puestas en el juego, sácate el miedo, quítate el ego, saque lateral, golpe fatal, falta por penar, a ganar golazo frontal. Insiste, ya viste, hiciste, creciste, todo es posible, sí. Todo es todo esto, to, to, to, to, to, to, siento que voy a desvanecer, pero no voy a dejarme vencer. La defensa contraataca, primer tiempo se levanta, ok, pásala, tírala, devuélvela, rebótala. En nuestro equipo reina el co, pero somos adelant. Desde Tijuana hasta Santiago somos uno que... Ni por la razón ni por la fuerza, saltamos mil inviernos, primaveras, pasamos del trote a la carrera, no hay tiempo para nada, cambio fuera. Tiro de esquina, qué buena la fititerita, la visita gola la chelinita, te toca, me toca, fuerte como roca, explota, no rebota, pásala al plato. Todas las ganas puestas en el juego, sácate el miedo, quítate del ego, saque lateral, golpe fatal, falta por penar, a ganar golazo frontal. Hiciste, ya viste, la hiciste, creciste, todo es posible. Todo es todo esto, to, to, to, to, to, to. Ooh,